Hola, buenas tardes a todas, a todos, buenas noches, buenos días, bienvenidos aquí a Hijas de la Tierra, programa 189. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo acá con varios amigos aquí en la cabina. Buenas tardes, yo soy Cayu y bienvenido a este programa número ¿qué es? 189. 189, yo soy Disturbio Tropical, se me olvidó saludar. Y también nos acompaña la Zaraguato, ¿qué onda? Ya, nada, pues bienvenidos y hoy tenemos un programa que sobre todo va a tocar a los bosques y bueno, varias problemáticas que ha habido en torno a eso. Andamos como un poco acalorados en invierno y entonces nos ponemos a reflexionar por qué será que este invierno está tan caluroso. Y bueno, y leímos unas notas que vamos a comentar ahí de algunos incendios forestales en el sur del globo, del continente, allá por Chile, y eso nos llevó como queremos reflexionar un poco sobre lo que está pasando con los bosques. Una de las cuestiones que vamos a hablar también tiene que ver con una petición que están haciendo algunas organizaciones a la FAO para que se cambie su definición de bosque, que actualmente engloba todo lo que son los bosques de monocultivos, los desiertos verdes, ¿no? Y hay que reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Cómo nosotros estamos conceptuando o definiendo qué son, de hecho, los bosques. Eso, y pues bueno, vamos a comentar varias noticias de situaciones que se han dado acá, un poco allá por Cuetzalan, donde Cayú anda últimamente bastante, algunas cosas en la Sierra Tarahumara, en Guatemala, pues mucha información, tratando de relacionarla, pero bueno, los vamos a dejar con esa rola que estaba sonando de fondo para que sigan bailando. Se llama La Cumbia de la Selva, no encontré la del bosque, pero sí la de la selva, y pues bueno, ahí También tiene estamos. árboles. También tiene árboles y agua, entonces ahora volvemos, están escuchando Hijas de la Tierra. Ya regresamos aquí, nos agarró como a media rola las reflexiones. Estamos viendo las ondas de la radio, cómo se graban en un programa de computadora. Y dice Zaraguato que parece un electrocardiograma. No lo había considerado. Sí, Pero bueno, parte de las reflexiones que nos venían hoy vienen porque leímos una nota allá en la Minuta, una de nuestras referencias de casi siempre, que en Oaxaca está habiendo como sequías y unas temperaturas tipo veraniegas, pero en pleno invierno, y que ahora en estos últimos días han llegado hasta los 39 grados centígrados, cosa que pues sí está como pues rudo, ¿no? Para plena época de invierno. Y bueno, pues ahí se hablaba de que eso podría ser causa del cambio climático, pero pues también reflexionábamos que no siempre más temperatura significa necesariamente cambio climático. Luego estamos como muy acostumbrados de pronto a decir, ah, el cambio climático, esto, aquello, pero creo que no va por ahí. No va muy por ahí porque creo que decir cambio climático es un poco abstraer todo el problema que tenemos, todos los problemas ambientales que vivimos, ¿no? Entonces, cuando ponemos la culpa de todo en el cambio climático, como nos alejamos un poco, cuando decimos cambio climático, nos alejamos un poco nosotros como sujetos de este problema, ¿no? Es como si todo fuera culpa de las emisiones de gases, de la capa de ozono y cosas que nosotros ni tenemos mucha idea concreta de cómo son, si son cosas que existen, que no existen, y no sabemos muy bien cómo funciona. Pero sí, las temperaturas pueden cambiar en causa de problemas ambientales muy concretos que sabemos cuáles son, ¿no? La deforestación, los monocultivos, ¿no? Que cada vez más van tomando, ganando territorios, ¿no? Ganando espacio en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? En México, pero yo pienso específicamente en Brasil, donde los monocultivos de soya, de caña de azúcar, de maíz transgénico, pues tienen muchos impactos y sí pueden interferir en las variaciones de temperatura a nivel local, ¿no? Y a nivel regional, pero decir que esto implica cambios climáticos es un poco tal vez precipitado, pues. Porque los cambios climáticos, según sé, pues se miden más como a largo plazo. Como... Muchísimo largo plazo, a veces más largo plazo que la propia nuestra existencia como especie, ¿no? Hay ciclos de que nosotros no nos enteramos todavía, no sabemos muy bien cómo funcionó en el pasado. Las temperaturas varían en muchos ciclos que tienen una duración que nosotros ni siempre podemos... pues no sabemos muy bien cómo funciona, ¿no? La ciencia no sabe muy bien cómo funciona todo eso. Estamos investigando. Pero bueno, sí hay cosas de calor, ¿no? Como muy interesantes que de pronto uno siente. No sé si ya es como el debraye de uno, pero a veces cuando el sol está muy fuerte, pues cuando hay entre más pavimento, como que lo sientes más, como que el calor crees que es mucho más, o tú lo sientes más que en lugares donde hay más tierras, más árboles, sientes un poco más de humedad. Pero bueno, eso solo es como una sensación. Esto es un fenómeno que se llama islas de calor. Esto sí es un fenómeno muy, muy concreto que tiene que ver con el concreto mismo. Porque pues, en las ciudades se siente, claro, se va a sentir más calor. Y mientras más ciudades hay y más como los espacios urbanos van teniendo una importancia grande en la vida humana, en las sociedades, pues las personas van a sentir más calor porque vive más gente en estos espacios, ¿no? Urbanos. Claro, y que eso también tiene que ver, bueno, sí, como lo dicen, el cambio climático tiene que ver a una escala mucho más grande, pero lo que es cierto es que, por ejemplo, la deforestación de ciertas zonas o eliminar cuerpos de agua de otras va a estar modificando el microclima y lo que esté a su alrededor. Entonces, cuando te pones a pensar en la situación de la ciudad donde aquellas cosas que podrían estar reteniendo el calor ya no están, pues es obvio que va a haber un aumento en la temperatura, ¿no? Puede estar incidiendo la misma cantidad de rayos solares, pero el cómo se va a distribuir y la sensación térmica que vamos a tener respecto a eso, pues obviamente va a cambiar. Y que tiene que ver los materiales de construcción como el concreto, que tiene que ver con eliminar una parte de cobertura vegetal, o los mismos cuerpos de agua que la Ciudad de México tenía muchísimos. Y eso además tiene que ver con también la capa de contaminación que tenemos sobre la Ciudad de México, que pues por ejemplo lo que está haciendo es que los rayos UV que entran a la capa tengan una mayor, o sea, como que eliminan ese filtro que la atmósfera está generando, uh-huh. Y entonces la intensidad con la que llegan es mucho mayor, ¿no? Además de que la Ciudad de México está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? No solo cómo llegan, pero cómo se quedan, porque esto lo que causa es este efecto invernadero, porque el calor adentra aquí en la superficie terrestre donde vivimos, y por la contaminación, sobre todo en estas áreas urbanas, ya no pueden salir y se quedan, el clima o la temperatura, el calor, la energía en forma de calor se queda y hace eso, ¿no?, de subir las temperaturas. Y claro, tiene que ver mucho con la forma como estamos ocupando y haciendo uso del suelo, ¿no?, de cómo de las actividades económicas, de las actividades agrícolas, de cómo se manejan estas actividades agrícolas, sobre todo en estas zonas de monocultivos. Lo que luego sí es interesante es que también pareciera que es como un efecto como exponencial, lo como un poco las como implicaciones que tienen como la actividad humana sobre el aumento en la temperatura cotidiana, ya no llamémoslo calentamiento global, ¿no? Pero justo, o sea, como mayor deforestación, entonces más, o sea, más espacios urbanos, mayor requerimiento energético, y entonces como que todo se va escalando, ¿no? La desertificación, que es un fenómeno, pues, del mal uso que hace el ser humano de la tierra. Sí, y esta megametrópoli donde se concentra un chingo de gente, ¿no? Y que casi no tenemos áreas naturales o bosques cercanos a la ciudad, ¿no? Y, por ejemplo, eso me trae a la memoria el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Que se quiere poner en la parte de Texcoco, donde en el 2006 hubo el incidente de Atenco, pero que hace unos días, me parece que hace dos, como siguen las construcciones y me parece que habían detenido las obras o la gente de los poblados había generado que se detuvieran y no lo estaban respetando, se volvió a cerrar como una parte de la carretera Texcoco-Lechería, me parece, y que, bueno, también allí sigue la lucha. Y sí, pero bueno, lo que sí es innegable, lo que veníamos diciendo es que sí está haciendo mucho calor en esta ciudad últimamente, y bueno, nos enteramos que en varias partes del país como que el calor está como especialmente fuerte. Y bueno, esa reflexión también nos llevaba, como les decíamos al comenzar el programa, que habíamos leído una nota de los incendios forestales que se están llevando a cabo allá en Chile. Y pues bueno, también como se piensa eso, ¿no? Que seguramente eso que decíamos, ¿no? Como que se va calentando en espiral, deja de haber cobertura vegetal, por así decirlo, como humedad que se retenga en la tierra, entonces hace más calor, entonces es más fácil que se prendan los bosques, y eso pues seguramente genera calor. Ya me imagino hectáreas y hectáreas ardiendo en el sur del continente, pues ya de estar como bastante, bastante fuerte. Y bueno, incluso según la presidenta de Chile, Bachelet, o sea, son de los peores incendios forestales en la historia que ha tenido Chile, ¿no? O sea, al parecer sí es algo como muy, muy fuerte y muy preocupante lo que está pasando por allá. Y que nos lleva también a preguntar o a cuestionar de qué impactos o qué relaciones pueden tener este tipo de fenómeno natural o no natural, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? En estos días ya no se puede confiar mucho en ningún tipo de información. Pero bueno, justamente en una de las zonas donde hay más interés en la tenencia de la tierra, pues es una zona de mucho conflicto por las empresas, sobre todo empresas transnacionales que son propietarias de tierras en Chile. Y la semana pasada pues tuvimos noticias, ¿no?, de conflictos, de graves conflictos que estaban sobre todo esta empresa italiana, la Benetton, donde que estaba en conflicto con la población mapuche, ¿no?, allá en la frontera de Chile, en Argentina, en la parte sur, en la zona andina. Y como estas empresas también, no solo la Benetton, pero hay muchas, es una zona de mucha internacionalización, tanto en Chile como en Argentina, hay mucha tierra internacionalizada, o sea que tiene un empresario, una empresa transnacional que es dueña de la tierra, y qué interés inmobiliario pueden tener ahí, ¿no? Y cómo estos incendios pueden estar relacionados a cualquier tipo de interés que pues económico, no sé. Sí, la noticia de hace dos semanas de la represión contra gente mapuche, pues también deberíamos entender que no es un problema pues aislado, sino que tiene toda una historia. Y es que resulta que desde 1994 el presidente de ese entonces vendió al de Benetton, que así se apellida, que es esta marca de ropa muy famosa, sobre todo porque mucha de su publicidad tiene que ver con incluir a gente de color, de otros colores, de otras pero de otros pueblos, ¿no? Por eso se ha visibilizado mucho. Entonces, en 1994, Carlos Nemen vendió a Benetton pues la parte de tierras del sur argentino. Y esta represión no es la única que ha sucedido, sino que han venido continuamente desde ese entonces, y sobre todo más hacia estos años, una represión contra esos pueblos, ¿no? Que los están dejando sin sus territorios y sin sus medios de subsistencia. Sí, como vemos ese Menem que mencionabas, pues allá en el 94, justo cuando acá también se estaba como implantando brutalmente el capitalismo, y cómo se siguen viendo las consecuencias de esas decisiones desde las cúpulas empresariales, en este caso de vender tierras, territorios grandes a grandes empresas. Seguramente en Chile en aquella época también empezaron como mucho más agresivamente las empresas a tratar de apropiarse de los recursos naturales, y a la fecha pues seguimos viendo consecuencias de eso. Y pues acuérdense también que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo en el Cono Sur, ¿no? Desde los 80, pues con Pinochet y todo su gobierno, su dictadura muy violenta, ¿no? Pero fue la primera experiencia de poner un proyecto de neoliberalismo tan extremo en un país periférico, ¿no? Y pues bueno, ahí las consecuencias, así es que, pues bueno, nada, nos vinieron todas esas reflexiones, y ahorita también estaba viendo a lo lejos que Saraguato vio una nota de que se prevén más calor e incendios en Oaxaca, entonces, pues bueno, hay que estar precavidos, apenas es enero y ya estamos como Con la sequía, así es que bueno, pues los vamos, vamos a ir con una canción a propósito con una canción prendida. Con una canción prendida, pues mira, esta se llama Fuego en el 23. ¡Fuego! ¡Fuego la cantera! Ya regresamos aquí a Hijas de la Tierra. Y la verdad es que no nos pudimos poner de acuerdo en qué era el 23. No sé ustedes qué piensen, pero si alguien sabe nos puede mandar un tweet o un mensaje. En la página de Facebook. Exacto, arroba H de la Tierra, ahí en Twitter, para que nos digan qué es el 23. Estamos pensando que puede ser un bar. Una, ¿un departamento? Un apartamento, como la canción de Selena Gómez. Selena Gómez. Selena, no, no, ¿cómo se apellidaba Selena? González, era, no tiene apellido, pues era Selena, es su nombre artístico, no tiene Selena. Es que hay una Selena Gómez muy famosa ahora. Okay. No es porque la conozca, pero sí sé. Está así, un apartamento, un bar. Opción B. Una calle. Un barrio. Un barrio. Y con esas, o lo que se les ocurra. Pero bueno, yo creo que es un, ¿tú qué crees que es? ¿Un apartamento? Sí. Es como una metáfora, en realidad. Saca de la Sonora ponceña, bien así puertorriqueño, así el sabor. Pero bueno. Pues esperamos sus pensamientos y respuestas de qué es el 23. Antes de irnos al fuego en el 23, estábamos platicando sobre un poco el aumento de la temperatura que ha sufrido, pues, esta ciudad ahora en diciembre, pero en varias partes del mundo, y como las posibles causas que pudiera tener este aumento de temperatura, sobre todo desde las acciones humanas. Hablamos un poco de los bosques allá en Chile, y eso nos llevó a leer un artículo que salió en la página de Otros Mundos, en donde, bueno, hablan sobre una carta que muchas organizaciones firmaron, dirigida a la FAO, en donde le básicamente cuestiona la definición que la FAO utiliza para bosques, porque bueno, mucho se ha hablado que la conservación de los bosques es un mecanismo para capturar carbono y para proporcionar servicios ambientales y muchos términos que se han inventado ahora, y eso, bueno, ha aumentado la presión corporativa, política y social sobre la tierra. Sin embargo, esta definición que hace la FAO considera a los bosques solamente como un espacio lleno de árboles. La definición básicamente dice que es un espacio o tierras que se extienden por más de media hectárea, dotada de árboles de una altura superior a 5 metros. Es decir, a partir de media hectárea, si tienes árboles más grandes de los 5 metros y una cubierta de dosel superior al 10%, eso ya se considera un bosque. Y bueno, platicábamos cuáles son las posibles implicaciones que podría tener, o por qué no podríamos estar de acuerdo con esta definición, ¿no? Que pareciera que es un espacio, yo imagino un cuadrado de media hectárea, de, no sé, 5.000 por 5.000 metros, o no sé, 500 por 500, llena de árboles. Y realmente no sabríamos si eso se puede llamar un bosque. No sé ustedes qué piensen al respecto. Pues no, porque no estás tomando en consideración aspectos ecológicos que realmente forman un ecosistema que llamamos bosque. Y también hay diferentes tipos de bosque. Por ejemplo, está el bosque de neblina, ¿no? Que no va a ser lo mismo que un bosque que no tenga neblina. Que no es como se llama. Pero no, lo que a mí me parece que esa definición puede traer como consecuencias es que, por ejemplo, en esta cuestión del pago por servicios ambientales, que en México se dio a partir del 2006 por el CONAFORT, que es la Comisión Nacional Forestal, una de las cosas, por ejemplo, que para poder disminuir tu cantidad de CO2 como país es que puedas estar generando servicios ambientales, pues. Ajá. Pero específicamente en el caso de los bosques, que puedas estar generando oxígeno. Y alrededor de eso se han dado muchas cuestiones de reforestación, pero que tampoco lo aplican con un criterio ecológico. Y que muchas veces esos programas no tienen un seguimiento. Entonces Bimbo, Coca-Cola, Pepsi tienen campañas muy fuertes de reforestación en el país y son arbolitos que, si bien les va pues los dejan allí, medio los riegan el primer año y algunos sobreviven, pero no tienen continuidad. Y a pesar de que hayas podido meter 1,000,000 de arbolitos, pinos, por ejemplo, se te van a morir o los están metiendo en zonas donde no van a prosperar. Por ejemplo, en el Popo hay una zona que son como a 3,500 metros donde ya no crecen los árboles, porque es una zona de que idealmente tendría cobertura de hielo, ¿no? Y entonces, pues lo que pasa es que las semillas no tienen una disponibilidad al agua y naturalmente no crecen. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer era llevar arbolitos, ya que crecen en viveros, y los dejan allí, pero es lo mismo, no van a poder sobrevivir. Y se limpian un poco las manos diciendo, bueno, hicimos una reforestación con 1,000,000 de arbolitos, ¿no? O en el mejor de los casos crecen y entonces te generan un bosque bajo la definición de la FAO, pero que en realidad no está reparando ningún daño ni está generando, a mi parecer, ningún beneficio. Al contrario, ¿no? Y esta definición que da la FAO también incluye a los monocultivos forestales, que serían pues las parcelas dedicadas o las zonas dedicadas a la producción de papel, por ejemplo, que se produce a través de árboles como el eucalipto y el pinus. Y pues estas empresas hacen un cierto tipo de mejoramiento genético de las semillas para que crezcan en una cantidad muy pequeña de años y ya puedan tener pues sus producciones, ¿no? Yo no sé, confieso que no sé cómo en México cómo está este tema, cómo es la cantidad o dónde se, o si existe una inversión fuerte en este tipo de producción agrícola o de monocultivos forestales, de pinos y eucaliptos sobre todo. Yo creo que no tanto como tal, como para explotación, pero sí desde un poco los programas que comentaba Saraguato, los programas gubernamentales que pues te otorgan uh-huh. una cierta cantidad de lana por mantener un bosque o reforestarlo, que más bien pues eso, de pronto plantan pinos que no tienen nada que ver con, claro. con los ecosistemas. Y esto que dices, que en realidad pues vale la pena tal vez diferenciar, que esos en realidad son plantaciones de árboles, o sea uh-huh. es un espacio con árboles, pero que aunque en el discurso la idea es mitigar el cambio climático, apoyar claro. como generar otro tipo de ecosistemas, en realidad no estás generando ecosistemas, porque muchas veces al ser especies que no son de ahí, pues no terminan, no sé, con la cobertura vegetal, no permiten que otras plantas que se asocian naturalmente a esos bosques en esos climas crezcan. Tampoco es que fomenten la fauna, por ejemplo, claro. ¿no? Que es importante también que llegue la fauna. Y luego, peor aún, probablemente no se van a poder reproducir ellos mismos. Un bosque, lo ideal es que crezca y él solito siga reproduciéndose, y como decía Saraguato, si son semillas que no pueden germinar ahí, entonces pues sí va a crecer y en algún momento van a morir esos árboles o los van a cortar para vender papel o madera, pero el bosque no se va a ver regenerado por sí mismo y entonces se va a tener que volver a plantar otra vez otros árboles, ¿no? Y es más, se ve más como un negocio raro. Pues no, por eso un poco me preocupa esta definición amplia de cambio climático, ¿no? De calentamiento global, porque esto también da un cierto tipo de argumento o discurso que se utilizan un poco los estrategistas que hacen o que quieren implantar este tipo de modelo de reforestamiento, pues reforestación. ¿Sí? Reforestación, se perdón. Dice acá. Y aquí, pues en la nota que publica Otros Mundos, ¿no? Donde divulga esta carta que quieren enviar, pues que están enviando a FAO para cambiar su definición de bosque, citan Brasil, donde el país donde se referencia, ¿no? como el país con la mayor cobertura con mayor cubierta forestal del hemisferio sur. Pero en Brasil, bueno, la FAO da la dice, no, es que nosotros tenemos que abrir nuestra definición porque gestionamos 200 legislaciones de cada uno de los países y tenemos que abarcar a todas, ¿no? Pero pues uno de estos países, por ejemplo Brasil, establece su legislación de bosque definiendo como bosques naturales y bosques plantados, ¿no? Bosques de plantación. Y justamente estos bosques de plantación son 8 millones de hectáreas de monocultivos de eucaliptos, ¿no? Es todo lo que se produce allá de, para la producción de papel y para otros tipos de productos derivados de los árboles, de este tipo de árbol, que es muy, muy devastador. Una de los principales impactos que tienen esta especie, ¿no? Los eucaliptos, que es una especie exótica, no es de allá. Y cuando se planta, esta especie requiere mucha agua, entonces capta toda el agua del suelo y no permite que otro tipo de especie pueda reproducirse o pueda existir al mismo tiempo en zonas cercanas, ¿no? Entonces hay un impacto muy fuerte a las poblaciones campesinas allá, sobre todo en el estado de Paraná, creo que es el estado de Brasil donde hay más donde más existe este tipo de producción de monocultivos forestales. Hay municipios que están como 90% del municipio tomado por bosques plantados de eucaliptos, y esto es devastador, no permite que uno viva porque las condiciones no naturales no ya no se permite a uno vivir, a uno plantar su milpa o su comida, ¿no? Sí, de hecho, aquí en México los eucaliptos entran con Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Y esta planta es una planta oriunda de Australia y en general las hojas las comen los koalas, pero otra de las repercusiones, además de que absorbe muchísima agua, es que generan metabolitos secundarios, que eso significa... Bueno, todas las plantas producen metabolitos secundarios y son el propio metabolismo de la planta cuando hace la fotosíntesis va a generar otras moléculas. Pero en el caso de los eucaliptos, en las raíces se generan sustancias que lo que van haciendo es que el suelo no sea apto para que crezcan otras plantas, uh-huh. Como que las va ahuyentando. Entonces... O sea, si tienes un eucalipto que a su alrededor está generando un espacio matando a las demás plantitas, cuando tienes plantaciones enormes, esa repercusión se ve mucho más grande, ¿no? Pero bueno, es una planta que utilizan como un recurso maderable, sobre todo porque crece muy rápido, al igual que los pinos. Pero no se están tomando en consideración las otras repercusiones que tiene para el ecosistema. Sí, igual allá por ahí de los 20, 30, ¿no? Cuando Miguel Ángel del Quevedo, que no es una calle, es un vato medio... Era un vato, sí, que ya fue, pero que estuvo justo trayendo muchas especies, otra que se llama Tamarix, esta otra que se llama Casuarina, que es como pareciera un pino, todas son especies australianas, y lo que estaban buscando en el fondo era como tratar, no sé, en espacios tal vez urbanos, donde no tienen mucho... cuidado de esos árboles, poca agua, pues estaban buscando que por lo menos hubiera un poco de sombrita, ¿no? Y se estaba viendo como cuáles eran las especies más apropiadas. Y se ven en la mayoría de parques de muchas colonias, lo que hay son eucaliptos, ¿no? Y algunas de estas casuarinas que les digo. Que igual, bueno, pues tampoco es que digamos, no, esos árboles que no estén aquí porque no son de aquí. Pues al final de cuentas también las semillas seguro pueden viajar por el mar y llegarán acá y si se adaptan, sino más bien... Creo que un poco lo que nos cuestionábamos era cuál es como realmente los intereses de la FAO, ¿no? Que se supone que es un organismo de la ONU que está buscando, pues ahí como el bienestar... Y la alimentación. Y la alimentación, todo, ¿no? La como el bienestar y la soberanía de la gente. Y cuando la FAO hace definiciones, pues desde la perspectiva de estas organizaciones y de muchos de nosotros, pues que realmente... Lo que se está, esta definición más bien refleja ciertas preferencias y se le está dando como mucho más apoyo o se está favoreciendo a las empresas madereras, de celulosa, de papel, de caucho, de carbono, cuando no se está buscando plenamente restablecer, restaurar o proteger ecosistemas de una manera más profunda e integral, como debería de ser este manejo, por todo lo que estábamos platicando también, ¿no? Que lo ideal no es solamente que crezcan árboles, den madera y den sombra, sí ayudan, sí hacen un paro, sí infiltran agua, hay todas otras consideraciones seguramente positivas, pero la idea es tratar de buscar como de una manera más integral la restauración de los ecosistemas, porque por lo menos en este país, en muchas partes de América, en los territorios donde hay mayor bosques o cobertura de bosque o selva, pues hay comunidades, y es importante que estas comunidades también pues estén en una como relación sana con el entorno, no desde empresas que llegan a imponer proyectos. No sé cómo ven. Más o menos, dicen que ven más o menos. Pues es todo un tema esto de los monocultivos de bosques, pero sí vale la pena diferenciar, ¿no? Una cosa es una plantación de bosques como muy artificial, uno transformaditos como si fueran, no sé, niños en una primaria horrible. Bueno, y pues sí, tienes una organización y está pues en favor de los bosques, de los verdaderos bosques, ¿no? Pues que se pueda sumar a esta petición, ¿no? A esta carta, y le pueden buscar a la página de otrosmundoschiapas.org. Sí, solo como una consideración final, me gustaría decir que también es tramposo esto, porque uno de los principios con lo que surgen los pagos por servicios ambientales, donde están lo de los monocultivos, por ejemplo, también es, bueno, pues sí, contaminas un chingo, pero si al final tienes dinero para pagar esas emisiones de carbono de más que estás emitiendo, pues bueno, hay otros territorios por allá que podemos ir a chingar, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, pues, porque creo que muchos se dejan llevar con la idea de, ay, es que está haciendo reforestaciones y es que está a favor de que se genere una cobertura vegetal, etcétera, etcétera, pero hay dos cosas, que no se está haciendo como debería de ser, o sea, tomando en cuenta tanto factores ecológicos como si las poblaciones que habitan esos lugares quieren o no quieren, porque también es su derecho decidir qué quieren, pero también que se les está abriendo el paso a, o sea, claro, existen un montón de convenios de la diversidad de cambio climático que los países firman y por los cuales tienen que tomar este tipo de acciones, pero no está regulando en nada o algún sistema de producción, por ejemplo, ¿no? Sino que es como un parche, nada más. Sí, pues todo un tema esto de los bosques, pero como queríamos como eso, ¿no? Reflexionar un poco sobre definiciones y no pensar que porque hace calor ya es cambio climático o porque son muchos árboles juntos ya está ayudando a, ya es un bosque, pues, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir con otra rola. ¿Cuál? Está un poco más, vamos a ir a una que se llama Bandera Negra. De la guatemalteca, exactamente. Se llama Rebeca Lane. Eso. Así es que bueno, pues están escuchando Hijas de la Tierra, ahora volvemos. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan, pero aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito. Poder que coloniza mentes. No escupo balas, sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimenta. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera, mi bandera es negra. Bueno, y ahora regresamos con una mala noticia, que es que el pasado 15 de enero de este año fue asesinado Isidro Valdenegro, que en general lo han llamado ambientalista mexicano. Él era parte del pueblo Rarámuri, que habita el norte del país. Y una de las cosas curiosas, bueno, fue asesinado a balazos. Y él había estado muy involucrado con sacar a los talamontes que están en toda esta región de sierra. Y resulta que su padre, hace ya varios años, me parece que en los 90s también fue asesinado por esta misma cuestión de no querer a los talamontes en su territorio. Y ahora vuelve a pasar lo mismo con su hijo varios años después. De hecho, el cargo que tenía su padre, que no sé bien cuál haya sido, fue tomado por Isidro cuando lo asesinaron. Una de las cosas que también me resulta interesante es que mencionan que el año pasado ganó el premio Goldman, ¿sí es ese? Sí. Que también lo llaman el Nobel Verde. Y se lo dan en general a ambientalistas, a gente que está involucrada en problemas ambientales en el continente americano, y dan uno por cada continente, ¿no? Entonces el año pasado se lo habían dado a él. Y bueno, alguien. Pues sí, igual este mismo premio, el premio Goldman, hace unos años también se lo habían dado a Berta Cáceres, quien fue asesinada el año pasado en Honduras. Entonces, bueno, a final de cuentas es preocupante cómo incluso defensores de derechos humanos que tienen, y de ambientalistas que tienen, digamos, una cierta cobertura, una cierta protección mediática. En el fondo yo creo que parte del objetivo de este premio es pues visibilizar la lucha de estas personas y tratar de darles un poco de protección. Pues también vemos cómo a los sicarios y a los intereses, ¿no? Que los pues no les interesa incluso que la gente los vea y que sean reconocidos por su labor. Ellos están con todo, ya sea por los bosques, por las presas, por las minas, y bueno, es preocupante que en el país siga pasando todo el tiempo este tipo de cosas. No solo en el país, también porque nos hacen llegar una nota que asesinaron el 17 de enero a Sebastián Alonso, también un líder comunitario de Guatemala, en resistencia, ¿no? de un pueblo en resistencia a un proyecto hidroeléctrico que se llama Pojón 1. Pues este señor, ¿no?, de 72 años, Sebastián Alonso, del pueblo, del Consejo del Pueblo Maya, ¿no?, y de los pueblos Uxtag, también fue herido a balazos por armas de la Fuerza Nacional, de la Fuerza de Seguridad Nacional, ¿no?, del Ejército de Guatemala. lo que nos hace reflexionar también en cuál es la relación o de qué está compuesto los estados, ¿no? ¿Qué son estos gobiernos de los países que vivimos, ¿no? Las personas que ponemos, a veces no ponemos, pero están ahí en el gobierno. ¿Y quién, no? Sí, claro, a qué intereses están representando o sirviendo, ¿no? Es preocupante justo como en Mesoamérica o en todo el continente, seguramente en todo el mundo, pero bueno, acá que estamos más cercanos justo a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, México, como todas estas, o sea, a veces todos estos defensores del medio ambiente y de derechos humanos, a veces son, la represión viene por parte de, no sé, grupos paramilitares contratados por las empresas, sicarios, pero a veces abiertamente por los gobiernos, ¿no? Muchas veces las balas asesinas vienen de los ejércitos y las policías de los gobiernos que se supone deberían de proteger la integridad de todas las personas que habitan los territorios los cuales en teoría gobiernan. Y bueno, no fue el caso en Guatemala, también por eso hace rato quisimos poner una rola de Rebeca Lane, que es guatemalteca, como para recordar al compañero, y pues eso, ¿no? Como desafortunadamente en este programa luego solemos tener una sección que pues habla de la represión que se vive en todos lados. Nos gustaría no tener esta sección, pero puras buenas noticias. Exactamente. Pero hay que decir las cosas que están pasando también. Justamente otra que, bueno, afortunadamente no ha pasado como a más, pero Betina Cruz, que es una integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y el territorio acá en el Istmo, que ya tienen varios años también luchando contra otra empresa, en este caso generadora de energía desde eólicos, ¿no? Energía eólica. También ha señalado el hostigamiento en esta ocasión bajo la modalidad de sicarios, y que se ha vuelto cada vez más usual, y habla de cómo la represión se da a todos niveles, cómo desde pues la captura que tiene el Estado de los poderes judiciales, realmente ellos siempre están como fallando en la corte a favor de las empresas, siempre en contra de los pueblos, y de muchas formas, ¿no? Como en esta represión. Y bueno, ahí señalan en el Istmo que se ha incrementado la represión y el hostigamiento que se da por ciertos grupos de sicarios, de paramilitares, que uno ya no sabe en este país pues quién es quién, ¿no? ¿Qué intereses está defendiendo? Y bueno, es como ahora hablamos acá en Chihuahua, pues por defender los bosques, ¿no? Que hablábamos hace rato, y a veces es contra represas, y a veces por los eólicos, por la minería, es decir, una serie de proyectos, megaproyectos, pues sí, extractivistas de muerte que se están intentando imponer desde hace ya varios años en todo Latinoamérica. Así es que bueno, pues algunas cuantas noticias ahí no muy agradables, pero que hay que decirlas, ¿no? Hay que denunciar lo que está pasando. Pero bueno, vámonos con una rola. ¿Quieres comentar algo? Yo quiero comentar algo. Sí, me llama mucho la atención lo de la relación que se ha generado entre los megaproyectos y, por ejemplo, la matanza de líderes comunitarios, ¿no? Porque por un lado pareciera que algunos megaproyectos, como son las eólicas o las hidroeléctricas, están generando energía o están generando de una manera más sustentable recursos que utilizamos. Pero al mismo tiempo, a veces son como palancas o no sé cómo decirlo, para que se metan otros intereses, pues, ¿no? Como minería, como cambios de uso de suelo para estos monocultivos, como pozos petroleros, etcétera. Y que a mí me mueve mucho porque además siempre tocan en zonas que tienen una alta población pues indígena, por ejemplo, ¿no? Y que es un sector que ha quedado como bastante relegado, en el sentido de que cuando, por ejemplo, el poder expropiar tierras de la nación en cualquier territorio, eso no se hace en la ciudad, ¿no? Eso no se hace donde hay como visibilidad o donde hay como núcleos mucho más grandes, sino en zonas indígenas, a las cuales pues a veces sabemos de desalojos o sabemos de chingaderas que se hacen, pero tiempo después, ¿no? Porque porque han sido una población vulnerable, pues. Entonces, solo quiero remarcar eso, que deberíamos de reflexionar más. Sí, porque pues sí resulta muy importante. De pronto parecería que en este programa y como con otros colectivos o personas está como que siempre está el discurso del desarrollo y que es por el bien de la nación y la energía y las carreteras, y pareciera que estamos como en contra de todo este tipo de proyectos. Más bien, pero lo que es de resaltar es que de pronto no se ponen a hacer pozos de excavación profunda de fracking ahí en colonias nice de la Ciudad de México o de Monterrey, ¿no? O sea, donde se expropia es en donde hay territorios que han sido cuidados durante muchos años por comunidades. Y algo que es muy preocupante es la falta de consulta. O sea, a final de cuentas, bueno, si todos estamos de acuerdo, los que habitamos los territorios en que aquí vamos a sacar petróleo porque eso es el progreso, pues adelante. Si todos estuviéramos de acuerdo, pero la mayoría de veces no se consulta, y cuando se consulta y la gente no está de acuerdo, entonces se impone primero con toda la supuesta ley, primero con argumentos legales y después con la policía y luego con sicarios, y a toda costa se tratan de imponer estos proyectos. Y ahí es donde como que saca de onda, ¿no? Bueno, pero muchas veces también las resistencias logran expulsar a las empresas, ¿no? Y resistir por mucho tiempo hasta que las empresas, los gobiernos que lo quieren imponer estos proyectos a cualquier costo, pero no lo pueden para siempre, ¿no? La fuerza del pueblo está también actuando, y de esto vamos a hablar, creo que la próxima sesión, de un proceso de resistencia que se está dando en la Sierra Norte de Puebla, precisamente en Cuetzalan, en contra de una subestación eléctrica y unas líneas de alta tensión, que lo que quieren hacer es conectar los diferentes proyectos de muerte, megaproyectos extractivos de hidroeléctricas, de fracking, de minería, que tienen la intención de imponer en esta bonita zona de este país. Ok, entonces ahora que volvamos, hablamos un poco de más concreto de esta otra resistencia que se está dando allá en Cuetzalan, pero mientras a la Zaraguato les quiero poner una rola, creo. Sí, y es justo de estas resistencias que han expulsado de sus territorios los megaproyectos. Entonces les vamos a poner Viricuta no se vende, de Ajo Colectivo. quiere llevarse el oro y dejarnos sin ver. Pero nuestra alegría se va contagiando, nos viene diciendo, nos viene llamando. Los pueblos enteros se van levantando, venado mestizo nos viene guiando. Llamando a los barrios, al campo y la ciudad. Regresamos a nuestro programa Hijos de la Tierra y ahora vamos a hablar un poco de un proceso de lucha que está pasando en la Sierra Norte de Puebla, más precisamente en Cuetzalan, ¿no? Un lugar donde ya casi siempre estamos nos acostumbrando a escuchar de las noticias de los procesos de las organizaciones allá, de toda su resistencia, su lucha por la democracia, por un proceso democrático de organización y sobre todo en la lucha contra lo que ellos llaman los proyectos de muerte, ¿no? Lo que se ha venido denominando ahí en la Sierra Norte de Puebla los proyectos de muerte, y pues sabemos que es una zona que está muy codiciada por las grandes empresas nacionales y transnacionales que vienen en busca del sueldorado, ¿no? Sobre todo las mineras, el fracking, o las empresas en busca del petróleo a través de esta técnica del fracking, y la generación de energía, ¿no? Con las hidroeléctricas. Y en Cuetzalan, pues ya tienen algunos meses que se enteraron de que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, pretendía construir ahí cerca del casco municipal una subestación de energía eléctrica, y luego se fueron, pues la gente ahí preguntó, ¿no? ¿Para qué quieren construir una subestación de energía eléctrica y una línea de alta tensión de 115 mil voltios, ¿no? Una línea de alta tensión de grandísimas proporciones, y pues para una región básicamente campesina, ¿no? Una región donde el modo de vida está relacionado a la producción de alimentos, al turismo de pequeño porte, pero al modo de vida campesino. Y cuando las organizaciones van a preguntar por qué quieren construir o no, o van a investigar más bien, ¿no? Porque las respuestas no dan, la CFE no dice por qué quieren construir una subestación, entonces van a investigar por qué y luego descubren que está relacionado a todos los proyectos que quieren construir, imponer en esta zona, proyectos de minería, de fracking, como hemos comentado. Y bueno, desde el 19 de enero de 2016, el año pasado, ya tiene más de dos meses, se armó un campamento en frente del terreno donde se pretendía construir esta subestación, y ya dijeron, no, aquí no va, no sé, no van a construir nada. Y la gente muy organizada ya está dos meses que van todos los días a este campamento. Ahí levantaron una casa de bambú que está muy linda, sembraron la milpa, están moviendo proyectos de vida en este lugar, ¿no? Y tiene el 19 de enero, completaron 2 meses, y ya tiene, ahora va a ser 2 semanas que instalaron en este lugar, en este campamento, unas celdas fotovoltaicas, o sea, un aparato, estos equipamientos para generar energía eléctrica a partir del sol, de la energía solar. Y creo que esto nos hace reflexionar mucho, ¿no?, sobre qué tipo de energía eléctrica queremos producir, qué y de qué forma queremos producir energía eléctrica y para quién vamos a producir energía eléctrica. Porque una cosa es cuando se necesita miles y miles y miles de cantidades de voltios para generar procesos destructivos que van a hacer con que la gente tenga que salir de sus casas, que se contamine el suelo, que se contamine el agua. Y otra cosa es la energía eléctrica que necesita la gente para vivir, para manejar sus ranchos, para tener sus proyectos productivos, sus procesos económicos locales. Y bueno, el gobierno municipal local allá siempre, ahora pues están con el discurso, ¿no? No, porque ustedes están en contra del progreso, están en contra de que haya energía eléctrica, quieren vivir en cuevas, ¿no? Uh-huh. Y ahora con esta instalación de la energía solar, de las celdas fotovoltaicas, entonces se muestra muy bien qué es lo que queremos, ¿no? Queremos, o que quieren estos pueblos, es la autonomía de decir, nosotros podemos producir nuestra propia energía y no dependemos de nadie, no dependemos de gobierno, no dependemos de impuestos que pagamos, no dependemos del servicio que hace la CFE, de las cuentas que pagamos, no, podemos producir nuestra propia energía y aquí está la muestra, ¿no? Y creo que en este sentido van. Sí, creo que es muy importante lo que estás comentando, Cayu, porque pues como que la reflexión va en dos sentidos, bueno, en varios, ¿no? Pero uno es como nuestro consumo energético también, pues sí hay que reflexionar qué tanta energía, y no solamente con energía uno se refiere a la luz, a un foco, sino incluso muchos bienes materiales que están hechos con minerales, etcétera, que implican un gasto energético muy grande. Y lo que también comentábamos hace rato, que siempre el discurso desde el poder es que ellos son el desarrollo y cualquier persona que se oponga quiere seguir viviendo en cuevas. Y no es que la gente se oponga a tener energía eléctrica para su refrigerador y poder mantener la comida por más tiempo. O sea, cargar su teléfono, sino a, como decías, miles y miles y millones, o no sé cómo se midan los kilovolts o lo que sea, pero claro, resulta bastante sospechoso que, por ejemplo, en la Sierra de Puebla y Veracruz, dos de los estados que más han impulsado estos proyectos extractivos, proyectos de muerte, de fracking, de hidroeléctricas, es donde necesiten mayor energía eléctrica, que principalmente se va para la industria. Es como, o sea, no por eso no vamos a dejar de reflexionar en nuestro consumo, pero a veces eso tratan de hacernos pensar, ¿no? Que es para nosotros, que esa luz es para nosotros, y entonces desviemos ríos, contaminemos mares, etcétera, por el bien de todos, y no es tan así. Entonces, pues bueno, así más o menos, pero está también bueno saber que hay organizaciones, resistencia, que la gente está ahí en un plantón, y bueno, cada comunidad, colectiva, individuo decide cómo hacerle frente. Y bueno, acá en Quetzalan, que por cierto tiene una gran tradición de organización y lucha, pues lo están haciendo así. Pues más bien un saludo ahí para la resistencia de pues por allá. Sí, un saludo y felicidades, sí, pues a toda la gente de las organizaciones y la gente que está allá plantada todos los días enseñándonos un verdadero ejercicio de cómo luchar para defender el territorio, ¿no? Y hay mucho que aprender de ellos. Pues saludos para allá. También saludos para el huracán sonoro que no vino, pero mandó a saludar a todas y todas. Dice que es una alumna muy aplicada. No se quiso venir de pinta como nosotros. Pero bueno, y pues ya como para terminar, vamos un poco a la cábula, o no sé cómo llamarla, con las notas de este, el llamado presidente de Estados Unidos, que bueno, es todo un tema, ¿no? Sí, está cabrón. Justo en el recuento desde que tomó posesión el 20 de enero de este año, pues ya han, han pasado un montón de cosas. Una de las primeras es que en la marcha en contra de la posesión que tuvo lugar el viernes 20, fueron detenidas más o menos 200 personas, y lo que leí hace poco es que puede que todos ellos enfrenten una condena de a 10 años de prisión, ¿no? Entonces, no mames, es el primer día, es la toma y, o sea, no sé cuál sea la justificación, si es alteraciones al orden público o qué sea, pero ya hay como varios detenidos que pueden enfrentar un proceso legal. Otra de las cosas que hizo en estos días fue que las empresas que fabrican los autos tienen ciertos niveles para producir gases tóxicos, ¿no? Entonces lo que hizo fue quitar todos esos parámetros y esas restricciones a las automotrices estos días. Otra de las cosas que pasó, que ahora estábamos viendo, es que es un poco amarillista la nota, pero dicen que en la primera entrevista por televisión el presidente Trump afirma que la tortura funciona perfectamente, ¿no? Entonces no sé bien qué quiera decir eso, pero seguramente métodos de implementación los usarán. Esto lo dice la página de Democracy Now, que pueden consultar, y que han dado un gran seguimiento a todo lo que ha pasado con él. Pues es preocupante, ya digo, ahora sí que ya se sabía cómo se iban a poner las cosas, y bueno, también es como pues una persona como muy mediática en este choro de ya entro pateando, golpeando y disparando, pues bueno, así van a estar las cosas. No sabemos qué va a pasar con toda la gente que vive en Estados Unidos, y claramente pues tiene repercusiones para todo el mundo y principalmente para México como principal, pues le dicen socio comercial, pero principal dependiente económico de Estados Unidos, ¿no? Y vecino desafortunado, afortunadamente cercano, pero también como que creo que vale la pena pues tampoco dejarnos como dispersar por lo que está pasando allá, porque pues claramente el país también se está yendo al carajo hace ya mucho tiempo, y puede ser peligroso que el gobierno tan con poca popularidad que tiene ahora, el gobierno de este país, ahora va a utilizar como pretexto cualquier cosa que pase, como por ejemplo con la economía, que en los, o sea, la moneda mexicana ha caído brutalmente en los últimos 2 años, y ahora cualquier cosa que suceda va a ser culpa de Trump. A final de cuentas creo que hasta les vino a hacer el favor a todos los desprestigiados políticos de este país, que ya no saben ni qué hacer con tanta corrupción y con tanta, pues con tanta maldad que han sembrado, ¿no? Por todos lados. Por allí me enteré de una anécdota hace no mucho. En Quintana Roo hay una zona que se llama Milla de Oro, que está protegida, está como decreto de área natural protegida. Pero bueno, la legislación o el marco jurídico que las regula pues siempre está cambiando, y a veces cambia en función de los intereses. Entonces resulta que hace unos años alguien quería modificar pues como los parámetros que te ponen, ¿no? Porque puede ser, bueno, lo que tú puedes construir no pueden ser más de 2 habitaciones por cada, no sé, cada 500 metros, ¿no? Pero se puede modificar dependiendo de la capacidad que tenga el espacio natural. Y entonces estaban pidiendo que modificaran la entrada para generación de un hotel de lujo, obviamente, en esta zona, que me parece que es de Manglar. Y entonces la persona que hace unos años pedía esas modificaciones era justo Donald Trump, cuando no se veía por ningún lado que fuera a ser el presidente de Estados Unidos ahora, pero sí, buscaba también un pequeño negocio en el Caribe mexicano. Mira nada más. Y bueno, es preocupante, claro, no solamente es él, sino lo que representa justamente todas estas empresas, todos estos intereses económicos que desde hace mucho han estado impulsando desarrollo económico sin importarles nada, ¿no? Sin importarles el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad social, etcétera, etcétera, pues ahora están abierta y burdamente en el poder de muchos países, incluyendo México, ¿no? Que es el principal, que no le importan las legislaciones ambientales, que permite que las mineras de todo el mundo vengan y hagan lo que se les dé la gana y contaminen ríos. Y bueno, ahora que mencionaba lo del primer día de Trump, que hubo manifestaciones, me acordé del 1 de diciembre aquí cuando entró Peña Nieto, ¿no? También, o sea, manifestaciones, represión, hubo un asesinato de una persona ahí con una bala de goma, o sea, como que, pues sí, o sea, están cada vez más cínicos, ¿no? Los que están llegando al poder como representando estos intereses y pues a ver qué pasa, no sé. Sí, también me encontré por allí un video que habían publicado de cómo iba a regresar a los migrantes. Es un poco un humor negro, la verdad. Pero comienzan como pues con el muro ya hecho y empiezan a caer del cielo personas, ¿no? Y entonces, ¿sí lo viste? Sí. Y entonces caen personas, ¿no? ¡Paz! Y entonces estaba el que tenía el puesto de tacos allá, estaba la que cuidaba a los niños allá, estaba el que había estudiado, ¿no? Por ejemplo, y lo regresaban. Y entonces, luego, a ver, igual me puedes ir ayudando. Solo vi el principio, en serio, pero sí, caían de distintas profesiones, ¿no? Como que era evidente que caían del cielo, pero hasta ahí me quedé. Bueno, y entonces luego se rompe el muro, ¿no? Y ¡pah! Y sale una nube así como cuando cayó el meteorito en allá en Yucatán. Allá en Yucatán, y entonces sale un robot que es controlado por Trump y es un robot de Trump, ¿no? Un Megazord. Así, destruyendo todo a su paso, ¿no? Y entonces todos están como reclamándole y gritándole, y pues lo que él hace es irlos aplastando, ¿no? ¡Paz! ¡Paz! Y entonces en un momento, pues llega el mariachi, ¿no? Y todos le dicen al mariachi, no, no, tú rífate. Y como trae la mochila de la guitarra, traía una AK-46, entonces la saca, pero en la cantina donde estaba antes, dejó la que sí traía la AK-46 y trae la guitarra, ¿no? Entonces, pues lo mata igual. Entonces están pensando quién los puede salvar ante tal catástrofe. Y entonces de pronto se ve que del cielo llega como algo que va bajando, ¿no? Y aparece una gallina. Y entonces una señora dice, ¡ah, el Ave María! Es un pollo, ¿sí? Y entonces como que explota y lastima el robotcito este, ¿no? Pero entonces se levanta más fuerte el robotcito y es como una lucha que nunca termina entre Trump y todos aquellos que le quieren hacer frente. Y la verdad no me acuerdo cómo termina muriendo, pero termina muriendo como en una camilla de estas, ya que los están pues preparando para incinerar o para enterrar, lo que sea. Y entonces se ve como desde arriba, desde la parte de la cabeza, y suena la de la cucaracha, y entonces se va caminando como su peluquín amarillo por el salón del hospital. O sea, que sea una sesión de cuento de historias, ¿no? En el programa. Es bueno. Bueno, lo que sí es que la cábula está buena, entre que sí o que no, par de idiotas, cretinos, payasos, mínimo, ¿no? Trump y Peña Nieto, o sea, por lo menos la cábula y la creatividad está buena, todo mundo, pero, o sea, sí hay que curárnosla, sí hay que cabulear, pero bueno, no quedarnos ahí, pues ver qué más se puede hacer. Pero bueno, pues ya nos vamos porque ya nos tenemos que ir. Mientras Araguata estaba planeando una rola final así súper atinada, pero pues bueno, recuerden, queremos mandar saludos a todas las radios que nos escuchan, a toda la gente que descarga nuestro programa y los escucha durante la semana. Hemos estado más o menos de aplicados cada 15 días dándole al programa, entonces creo que así vamos a seguir. Rumbo a los 200. Estamos muy emocionados ya desde hace rato que estamos rumbo a los 200. Ese va a ser el hashtag rumbo a los 200. Faltan 11, no es tanto. No es tanto. Y estamos metiendo en un conflicto serio a la Zaraguata porque no sabe qué poner. ¿Alguna recomendación por ahí? Habíamos puesto algo al principio, antes de que empezara el programa, que estaba bueno. ¿Cómo se llamaban, Cayo? Se llamaba Seres Extraños, pero está chingo. ¿Esos de dónde son? De Argentina, pero son viajeros, ¿no? Son argentinos viajeros, como casi todos. Okay, que vienen de allá. Pues los dejamos entonces. Ahí nos vemos. Bueno, nos vemos.

Cooperativo de Medios.